estamos aquí, en el fogón, segunda parte, hablando de este tema de la renta básica universal, que es tremenda cosa. Yo, en el break, tomando los mates con las chiquillas, me puse a pensar, mientras estábamos escuchando la música y todo, y a la Clarita, me puse a pensar en que a mí siempre se me contó esta historia de que estaban los que tenían harta plata, porque se trabajaban mucho, y los que tenían poca plata, porque eran flojos. Y mientras fui creciendo, sobre todo por mi familia, porque mi familia no es una familia de plata, sino que es una familia de que mis abuelos, algunos de ellos no eran profesionales, no pudieron ir a la universidad y eran de extracción, como nosotros vivíamos en Santiago, en las zonas periféricas, les llamaban obreros. Y claro, yo empecé a ver como mi papá y mi mamá me contaban la historia de que mis abuelos trabajaban muchísimo y no tenían plata. Y trabajaban muchísimo más y no tenían plata. Entonces, esta idea que se llama, yo sé que ustedes han escuchado en la tele o en las noticias, meritocracia. Esta cosa de que uno merece la calidad de vida que tiene de alguna manera. Claro. Como el que se porta mejor, vive mejor. Claro. Y entonces los que no viven tan bien es porque no se portaran muy bien. Pero en realidad... todos sabemos, sentimos que eso no es así. Claro. Como que está esa idea y podemos creerlo, pero hay algo en el corazón que no, nos indica que no es tan cierto. Y si empezamos a analizar casos, familiares, vecinas, vecinos, o nosotros mismos en algunos momentos de la vida, por ejemplo, sabe muy amargo haberse quedado sin trabajo porque estaba enfermo, por ejemplo. O también el hecho de que yo, por ejemplo, tengo la suerte de ser profesional, pero nunca he tenido un contrato. Los contratos son súper cortos. Claro. Y los profesores, por ejemplo, que a mí me ha impactado, que realmente se esfuerzan y que tienen un trabajo tan importante y esencial para la sociedad, les cortan el contrato en diciembre y no saben si los vuelven a contratar recién hasta marzo. O sea, pasan todo el verano angustiados, sí, porque no tienen un contrato fijo. Es decir, ellos que son universitarios y que enseñan más encima algo, tampoco tienen una estabilidad. O sea, no tienen esa meritocracia que nos venden en la tele, po. Claro, o sea, se portan bien, pero no viven bien. Claro. Y también están estos casos como más tradicionales de los músicos y las cantoras, que ¿cómo no va a ser un trabajo saber tocar un instrumento, estudiar el instrumento, aprender canciones, hacer canciones, como cuentan los músicos más antiguos, que además ellos caminaban muchas horas para llegar a una fiesta, para tocar. Con lluvia, relámpago, con todo. Claro, y hoy en día también pasa lo mismo. Y en el fondo se vuelve un problema el tema de cómo se le paga a los músicos y a las músicas. Porque para poder tocar bien en una fiesta, en realidad hay que haber tocado mucho antes. Y hay que saber muy bien muchas cosas que tomaron mucho tiempo. Y no hay nadie que pague eso. Y aparte, cuenta con que tenés que tener tu instrumento, que es caro, tus cables, que además son caros. Si eres baterista, tenés que tener una camioneta para transportarlo. O sea, quienes hacen música necesitan muchas cosas para poder llegar de un lugar a otro, ya haciendo música también. Claro, y también era bonito también que los músicos y las músicas fueran a pasarlo bien a la fiesta y que no hubiera una transacción económica por eso. Entonces la renta básica como que sería muy lindo que también parte de recibir esta renta básica sea que todos podamos desarrollar esa parte artística, esa parte creativa, que nos gusta escribir pero que no escribimos nunca, o que nos gusta cantar pero no cantamos nunca, o que queremos aprender un instrumento musical pero nunca tenemos tiempo, y eso sería posible. Sí, claro, porque finalmente estamos en un sistema en el cual tenemos que dedicar muchas, muchas horas de nuestro día despiertas y despiertos a eso, como a lograr conseguir esa platita para fin de mes, porque la necesitamos, y si no, de verdad, pucha, postular alguna ayuda suele ser súper, súper complicado, cualquier detalle nos deja fuera. Entonces estamos atrapados un poco en esa angustia, o incluso cuando tenemos la suerte de tener algún trabajo, suele ser, como decía la Antonia, un empleo que es temporal, que es precario, muchas veces no está en un contrato, entonces nos despiden y además no tenemos cómo probar que nos despidieron, no nos llegan los bonos de cesantía, es todo un enredo que es súper angustiante. Entonces, con esta renta básica universal nos podríamos volver más libres y liberar esa nuestra mente también, como decía la Sabi, poder tener vidas más felices, dedicarnos a lo que amamos, a lo que encontramos valioso. Yo ahí me quedo con un segundo, porque ¿quién no se levanta atrasado? Y te levantas atrasado porque estás agobiado, porque necesitas pagar las cosas. ¿Sí? Y porque estás cansado, porque te acostaste tarde, porque estabas trabajando y te costó despertarte en la mañana y salir de la cama. Es parte de la vida. En que necesitamos trabajar para vivir. Sí, y muchas veces, también retomando algo que comentábamos en el bloque anterior, muchas veces son trabajos que sabemos que, pucha, no son lo que nos gustaría hacer, o que no nos gustan a nosotras mismas, o que sabemos que son dañinos. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuánta gente quizás no tendría que hacer la extracción del pompón, por ejemplo, que pucha que sabemos que daña el suelo, si es que tuviéramos esta platita? Porque lo hacemos para cuidar a nuestra familia al final, po. Sí, sí. Entonces, no es nuestra culpa, claro, que nos paguen, que esos sean los trabajos pagos. Sí, que le pasan muchas mujeres que están en la industria salmonera, y también hombres, sí, que saben que eso tiene un impacto en su maritorio, que es algo tan, sí, preciado, pero al mismo tiempo es la única pega disponible que les da la platita, como dice la Gaby, para cuidar a su familia. Entonces, salirnos de esa disyuntiva que nos hace tener que elegir, porque siempre la plata es urgente, y poder dejar de lado eso urgente para preocuparnos de lo importante. Y lo importante es ser feliz. Sí. Y que puede ser algo tan, ay, hasta ridículo, pero es tan importante. Como que siento que el común denominador de la infelicidad de tantas personas en el mundo es el tema de la plata. Sí. Como este dicho de la plata no hace la felicidad, pero pucha que ayuda. Sí. Es triste, pero así es. Yo no creo que sea cierto en términos absolutos. Pero en este contexto sí tiene que ver con la felicidad, porque si nuestro familiar, nuestra hija, nuestro abuelo, nuestra mamá está enfermo y la solución para que se sienta mejor es comprar un remedio que es carísimo o hacer un tratamiento que es carísimo, obviamente que tener la plata para poder hacerlo nos va a dar tranquilidad a todos y nos va a dar felicidad, o una cuota de felicidad, porque la felicidad se construye con muchas en muchos ámbitos de la vida. Bueno, y ahí hay ejemplos puntuales. Por un lado, yo me estaba, mientras escuchaba a la Gabriela, me acordé de, ¿se acuerdan cuando los camioneros hicieron ese paro? ¿A quién perjudicaron esos camioneros? Nuevamente, a todos nosotros que no tenemos mucha plata, entonces no podemos comprar grandes mercaderías y tener grandes alacenas como lo tiene la gente rica, porque la gente rica no sufrió por la escasez de alimentos del paro. Somos nosotros. ¿Qué pasaría si tuviéramos una renta básica universal y dijéramos, oye, se viene esta pandemia, porque esta pandemia fue tremendo? Y sin embargo, ¿cuántas personas que están hoy día contagiadas con el COVID-19 están contagiadas porque no tienen otra opción que salir a trabajar? Sí. Porque eso les da su sustento económico, sí, para cuidar a su familia. ¿Qué pasaría si tuviéramos una renta básica universal en pandemia? Muchas personas dirían, ya no voy a ir a trabajar aquí, o voy a bajar las horas de ese trabajo porque en realidad no me quiero exponer. Claro, ¿cuántas, claro, mujeres y hombres que nos escuchan ahora dicen, yo me tengo que exponer todo el tiempo porque no me queda otra? ¿Cuántas salmoneras hoy en día no están cumpliendo con los requisitos para que los trabajadores comiencen sus jornadas? O sea, justamente hoy o ayer me contaban que alguien se fue hoy en la mañana, que alguien estaba a punto de embarcarse, pero que se acababa de hacer el examen PCR, que se demora 3 días en entregar el resultado, y que los están embarcando igual, sin tener los resultados del examen, porque la empresa le pasa una platita por debajo al laboratorio para que se puedan ir rápido y no tengan que pagar el alojamiento en Puerto Montt durante 3 meses a todos los trabajadores esperando los resultados. Y eso, esa es la causa de que en Chiloé tengamos, con cordón sanitario, tengamos casos de COVID-19. Entonces, Y esos trabajadores no dicen nada porque si dicen algo se quedan sin trabajo. Entonces, sabiendo que están haciendo algo indebido, tienen que aceptarlo igual porque necesitan esa platita para vivir. En cambio, si tuvieran una renta básica, podrían decir, oye, yo no estoy de acuerdo. Claro. Tienes que cumplir con tus condiciones. Y si no las cumples, yo me voy a mi casa tranquilo y luego buscaré un trabajo con alguien que sí cumpla con las condiciones. Que me respete. Y esto es mi pregunta. Dado de que sabemos, porque lo hemos conversado mucho aquí en Chalupa al Agua, y porque también sabemos que lo han conversado mucho ustedes en sus casas, sabemos que el escenario de esta nueva constitución es complejo, porque esta clase política, que no quiere perder sus privilegios, como diría nuestra primera dama, se agarró con diente y con uña a este proceso que le dicen convención constitucional, y que sabemos que ahí no están yendo nuestras vecinas y vecinos, sino que están estas listas de partidos políticos. Ya vimos personajes momificados para mí de la política chilena. Una resurrección masiva. Sí, me dan como un poco de vergüenza, son medio zombies. Ya diciendo que van a hacerlo con los constituyentes. Bueno, Perdón. Sí. Todos los que dicen que ellos tienen que estar en la convención constitucional porque ellos saben, ahí tienen que tener cuidado. Por favor, alarmas encendidas, sí. ese no. Mi pregunta es, con toda esa complejidad que vemos, porque somos muchos quienes queremos los cambios, son muy pocos los que tienen el poder actual, y estamos en esa danza, por decirlo menos violento, en esa comunicación constante. ¿Ustedes creen que la renta básica universal es algo que esas clases políticas que hoy día son tan deslegitimadas por nuestras propias comunidades ven como una opción? Yo espero que sí. O sea, yo de verdad espero que las fuerzas que se entienden a sí mismas como transformadoras, ya sea dentro de la institucionalidad o fuera de la institucionalidad, tengan la capacidad de pensar transformacionalmente más allá del incrementalismo, porque eso es lo que ha pasado, que hemos venido como... ¿Qué es el incrementalismo? Como esta idea de que solo podemos hacer un poquito más o un poquito menos de lo que ya estamos haciendo. Mm-hmm. Entonces, es decir, bueno, la cancha ya está rayada, entonces, como lo que pasó con los bonos del COVID, ¿verdad? ¿Se acuerdan que primero dijeron 60 lucas? No, esto, pucha, hay un montón de problemas, a mí no me llega, yo no califico, pucha, yo justo quedé santo humedante, no sé qué. Un montón de críticas que eran sistémicas. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Bueno, ahora el bono es de 30 mil pesos más. Eso fue una respuesta incrementalista, porque hizo lo mismo que estaba haciendo, pero cambió un poquito uno de los elementos, que fue el monto. Y después cambió algunos criterios y le llegó a un poco más de gente. Pero no se está haciendo cargo del problema sistémico. No. Claro. En cambio, una renta básica universal sí sería cargo de un problema sistémico y saldría de esta lógica de, bueno, a usted le vamos a dar 10 mil pesos más, 10 mil pesos menos, sino que pensemos una transformación profunda del modelo de Estado. O sea, por ejemplo, hablamos del 10% de las AFP para resolver un problema, dado que el gobierno no estaba solucionando ningún problema. Entonces la gente dijo, bueno, por último, devuélvanos una parte de lo que es claro. Nuestro porque necesitamos esa plata. Accedieron, sucedió, fue muy bueno. Y aún así el gobierno no ha hecho nada para resolver ningún problema. Por lo tanto, estamos hablando del segundo 10%, sí. Que es como la solución pobre. Claro. La renta básica vendría a ser una solución un poco más estable, ¿no? Claro, porque además esto es como un poco como romper el chanchito y sacar los ahorros de emergencia. Una renta básica universal requiere una reforma fiscal que se piense en este nuevo, en esta nueva modalidad, por supuesto. O sea, sería un cambio muy distinto. Es tremendo. Finalmente nos damos cuenta de que hay tantas buenas ideas, porque aparte lo que la Gabriela nos vino a contar es que la renta básica universal, para los que no nos habían escuchado en el primer bloque, ya existe en algunos países, ya se ha hecho como sistema piloto, hemos aprendido de muchos ejemplos, sí. Y no es cosa de copiar el ejemplo que pasó en la India, como nos contaba aquí Gabriela, sino de mirarlo en profundidad, ver las cosas tan maravillosas que pasaron. Primero pasaron de que las personas se aliviaron, de se desestresaron, de que las enfermedades mentales disminuyeron, de que las personas empezaron a sentir más goce porque tienen más tiempo y que la economía local comenzó a funcionar de otra manera porque no se iban las platas para otro lado, sino que se quedaban. ¿Puedo dar un par de ejemplos muy breves? Por favor. De dos casos que son latinoamericanos, porque de hecho el único país del mundo que, comillas, tiene una renta básica universal es Alaska, que es como un estado muy chiquitito en el cual se paga un dividendo anualmente a todas y todos los habitantes del estado de la plata del petróleo que se saca de ese estado. Entonces es como una renta básica universal, fue involuntaria en su momento, pero funciona bajo la misma lógica. Ese es como el único lugar así que cumple. Pero en Latinoamérica tenemos dos ejemplos muy interesantes de proyectos que se han hecho con el horizonte de la renta básica universal. Uno es la ciudad de Maricá, en Brasil, que es una ciudad que queda cerca de Río de Janeiro, donde se implementó una moneda local que se llama la Mumbuca, es muy lindo el nombre, y que se ha empezado a entregar mensualmente como una renta básica universal a proporciones cada vez más crecientes de la población. ¿De qué trata esto? A ver. Se entrega en esta moneda local que equivale. Pero que no es la misma, no es el peso, no es nacional. Claro, no es el real, que es la moneda de Brasil, es una moneda de la ciudad. Y lo bonito es que, como es una moneda local, dinamiza la economía local. Entonces, o sea, solamente se puede gastar. Una moneda chilota, chiquilla. Claro, es como si hubiera una moneda que solo se puede gastar en el archipiélago. Claro. Entonces, además, es muy bonito porque si tuviéramos una moneda, si imaginen, recibiéramos una renta básica universal que fuera una moneda insular, esa plata se queda en el archipiélago. Claro. Y circularía como valor en el archipiélago. ¿Qué es lo que ha pasado en Maricá? Y ha sido un renacer de la ciudad. La ciudad realmente se ha revitalizado, se ha recuperado su economía. Y puede convivir con el real en el caso de Brasil. O sea, en Chiloé podríamos tener un peso chilote que no podríamos gastar en el resto de Chile. Claro. Pero al mismo tiempo sigue circulando el peso chileno como lo hace hoy en día. Entonces, si queremos gastar plata en Puerto Montt, lo hacemos en peso chileno. Y si queremos gastar plata en Puquendón, lo hacemos en peso chilote. Claro. Claro, y ha sido un ejemplo que ya lleva varios años, muy bonito, de economía también solidaria. O sea, ha sido parte de un proyecto de transformación de la economía de la ciudad, un proyecto colectivo. Y el otro que quería mencionar muy cortito es que en México, en Ciudad de México, se aprobó hace poco una renta básica universal para la tercera edad. Entonces, todas las personas mayores ya reciben una renta básica universal hasta que ya no existen, hasta que se mueren. Y ha sido también súper bien recibido, ha tenido consecuencias muy hermosas. Piensen, por ejemplo, lo que esto alivia también muchas veces a las familias que no tienen cómo ayudar a sus personas mayores. Y eso también se logró por una constitución también que consagraba este derecho a la asistencia y que tenía en mente una idea de una renta básica universal. Entonces esto ya está pasando efectivamente en lugares concretos de nuestra misma Latinoamérica. Y eso sería una solución súper concreta para el problema de las AFP, por ejemplo. Podría ser un primer paso. Ay, vecinas y vecinos, hay tanto que decir con este tema de la renta básica. Vamos a continuar. Esta no será la primera vez. Sí. Porque aparte, esto ya se está debatiendo en el archipiélago. Así que yo creo que no solamente en Chalupalagua van a estar escuchando este tema. Ojalá que se siga conversando en todas partes, en muchos grupos. Y vamos a seguir conversando. Así que por ahora nos vamos a la música. Amada prenda querida, que ha sido mal pagadora, tanto como te quería, te tenía en mi memoria, tanto como te quería, te tenía en mi memoria, te tenía. De mi tiempo.